Se la goza, para los cumpleaños llegan con cumbia sabrosa. bailar, te invito a bailar. Que levante la mano el que quiera jalar y re loco flashar, y re loco flashar. Bailando re loco, bailo sin parar. Ella mueve la cola, bailando sin parar. Ella mueve la cola, bailando sin parar. Una vez más, como dice. A que quieras, te invito a bailar. Lo invito a bailar, lo invito a bailar. Que levante la mano el que quiera jalar. Y re loco flashar, y re loco flashar. Vuelva en la cola, vuelva en la cola. Vuelva en la cola, en la piba. de todos los barrios presentes, las manos arriba haciendo palmas, las palmas arriba. Y este tema va en homenaje a nuestros barrios. Mucho respeto para todos los muchachos presentes. Dice: Batiando por el taller y me quería volver, pero hace muchos años que esta gira quiero hacer. Y patear el 22 y llegar a la Maciel, y San Pedro, Barrio Tambo, el Cabeza, Villalén, San Pedro visitar, y a la Palito ir a fumar, y pasar por San Alberto, en Puerta Hierro quiere estar. Y el fin en mi parada, ranchando con amigos, ahí va tu me rescato, tomando un par de vinos. Y el fin en mi parada, ranchando con amigos, ahí va tu me rescato, tomando un par de vinos. La cola para adelante y para atrás, la junta que te mueve, la que te va a hacer gozar. Momento bien, la cola para adelante y para atrás. Sí, me gusta salir, baila para mí. Momento la cola para abajo, dúdate. Me gusta salir, baila para mí. Momento la cola para abajo, dúdate. Abriendo la pierna, va bajando la cadera. Esta pasa que comienza y esta piola, la bailar, ella mueve la cola. bajan, bajan la colita. Agachadita bailan todas las pibitas. Agachadita bajan, bajan la colita. Agachadita bailan todas las pibitas. Cortame el valle, Guachi. Yo quiero las manos arriba de todos. Todas las manos arriba. Y hacemos palmas arriba. Para la piba que dejo ganar menear. Y agachadita bajan la colita. Agachadita bailan todas las pibitas. Agachadita bajan la colita. Agachadita bailan todas las pibitas. Levante las manos los pibes de fiesta. La noche siempre está para ir a bailar. Levante las manos los pibes de fiesta. Que ahora las pibas lo van a menear. Muchísimas gracias a todos los pibes, las pibas. ¿Vienen ahí? ¡Nos vamos! ¡No se escucha nada! ¡Nos vamos! ¡Mándale cumbia, ocho! Que guarda la luna, que ya eres mujer.